Frente a la mentira y el silencio, radio, nuestra palabra. Palabra. Voces de justicia y libertad de los pueblos. Transmitiendo desde la heroica ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. Para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todo el público que hoy nos escucha. Desde nuestra radio, nuestra palabra. Voces de justicia y libertad de los pueblos. Y bueno, en este programa, en nuestro quinto programa ya de transmisión, cada jueves que estamos manteniendo este espacio, en un horario de 9 de la noche en adelante hasta las 10. Y bueno, en este programa vamos a estar abordando el tema, que es el problema de la reforma educativa y el descontento social que se vive en México. Y para esto tenemos como invitada a la profesora Soledad, miembro del Magisterio Oaxaqueño, quien tendremos y quien nos va a dar un pequeño análisis sobre este tema. Le pido que se presente a la compañera. Sí, soy Soledad Ortiz. Mire, pues hoy pues estamos viviendo en el país una situación muy crítica en el sentido de lo que trae consigo pues grandes consecuencias de la reforma educativa, y que hoy el Magisterio Nacional en todo el país pues se encuentra movilizado para decir que no está dispuesto a permitir la privatización de la educación. Y bueno, sabemos que esto, todas las mentiras que viene diciendo los medios oficiales en el sentido de decir de que es una lucha del gobierno contra los maestros, y eso es una vil mentira, porque sabemos que la reforma educativa lo que trae consigo en sí es la privatización de la educación pública y gratuita en nuestro país. Y en ese sentido, nosotros como magisterio y como pueblo, así como padres de familia, pues decimos que esto es una situación que el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde que llega al poder, pues, o sea, empieza a hacer una serie de reformas a través de alianza con distintos partidos políticos, como en este caso lo que es el, bueno, principalmente el PRI, que lo arribó, lo impuso en el poder en el 2012, y bueno, hace alianza con el PAN y con el PRD para firmar un documento que lo conocen como Pacto por México, que la mayoría de la población dice, no, pues es un pacto contra México. Y bueno, hace 11 reformas estructurales. Dentro de estas reformas, pues está la reforma educativa, y pues en ese sentido, pues lo que decimos es de que no es una reforma que viene a beneficiar al pueblo, sino son reformas que vienen a afectar directamente a la población mexicana. Y dentro de esta reforma pudiéramos señalar la reforma energética, reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, reforma en materia de competencias económicas, reforma financiera, reforma hacendaria, Código Nacional de Procedimientos Penales, nueva ley de amparo, reforma política electoral, reforma en materia de transporte, así como reforma laboral y la reforma educativa. Bueno, estas son las reformas que se fueron firmando para pues afectar directamente al pueblo, ¿no? Y lo que pues algunos analistas dicen es de que esta reforma es una reforma laboral y punitiva, en el sentido de que no es ninguna reforma pedagógica, porque no viene a ver qué aspectos considerar para mejorar la educación en México, sino que pues manejan el término de calidad educativa, pero pues eso pues es un disfraz, es una farsa que pretenden engañar al pueblo de México en todos los medios televisivos como TV Azteca, lo que tiene que ver con Televisa y radios oficiales y prensa oficial que está al servicio del sistema, gobierno. Del gobierno, pues así sí, es. Obviamente. Viene pues a decir de que, pues esto, elevar la calidad educativa, elevar la calidad en qué sentido, o sea, pues eso es una farsa, porque pues nada de elevar la calidad, porque lo que trae es la privatización de la educación. Eso es lo que no dicen a la población mexicana, o sea que, como lo dijeron, lo que pasó con los electricistas, ¿no?, en otro país, o sea que, con el Sindicato Mexicano de Electricistas, Luz y, sí. Luz y Fuerza. Luz y Fuerza. Dijeron, no, pues es que se va a mejorar la, la electricidad, de que los trabajadores no hacen bien su servicio, que son flojos, que en este sentido empezaron a descalificar y repetir tantas veces que pues hicieron creer a mucha gente que pues eso era, era cierto, pero en realidad, o sea, es lo mismo que están haciendo contra los maestros de México, de, contra los maestros democráticos del país, en donde dicen que no, pues que los maestros no quieren ser evaluados, que tienen miedo a la evaluación porque no están, no estudian, que son flojos, una serie de descalificativos que han repetido una y otra vez, pero pues en realidad eso es una mentira, porque lo que no dicen es que van a privatizar la educación. O sea, que privatizar la, la educación quiere decir que van a, bueno, ya hicieron reforma, ¿no?, al artículo 3 y bueno, y al, al artículo 78, donde, donde dicen pues que el artículo, esto de la 123, de que de cancelar los derechos a los trabajadores, y bueno, en el cual pues lo que pretenden es de que contratar en este caso a jóvenes con secundaria, como lo están haciendo en CONAFE, o sea, bachillerato, con bachillerato, jóvenes que pues no tiene una pedagogía estudiada para ver cómo, cómo atender a los niños, porque pues atender a educando no es fácil, sino se, debe conocer el enfoque, la metodología, técnicas, así como pues también se tiene que tener una ética profesional de, del buen trato a los niños y todo eso. Entonces, imagínense un joven de secundaria, o sea, tampoco lo estamos diciendo, ¿no?, que ellos no tienen la culpa, porque pues finalmente aprovechan de la circunstancia, de la pobreza, para incluso engañar a los jóvenes, ¿no?, a los jóvenes, y dicen, no, pues te vamos a apoyar para que tú des clases y puedas pues estudiar y pues trabaja un año o dos años en CONAFE y posteriormente tú puedes seguir estudiando con una beca, pero si no pasan el examen, pues simplemente no, no pueden seguir estudiando. Entonces eso es lo que nosotros decimos, de que pues es una situación muy, muy difícil, engañosa, de lo que están manejando. Y por eso hoy, bueno, tenemos desde el 2013, ahorita estamos a 3 años de haber aplicado esta reforma en nuestro país, pues no ha prosperado, porque, o sea, ha habido un rechazo generalizado de parte de los padres de familia, de la sociedad en general, así como de los mismos profesores, de que pues no han aceptado esta evaluación punitiva, porque, o sea, es una trampa, es una cuestión de justificar todo una, a los trabajadores, como lo hicieron con el Sindicato Mexicano de Electricistas, de la Luz y Fuerza del Centro. Entonces, eso es lo que tenemos que decir, y bueno, hoy, pues, los maestros de la sección 22, propiamente aquí de Oaxaca, pues, están en una jornada de lucha que empezaron a plantarse desde el 15 de mayo, bueno, pues llevan algunos días, ¿no?, en esta semana, y bueno, hoy, pues están, ha habido muchas amenazas y situaciones, y bueno, y pues yo quisiera denunciar lo que pasó como a las 6 de la tarde aproximadamente aquí en la, en la caseta de Huixo, de aquí de Oaxaca. Pues llegaron policías de la PFP y de la gendarmería con helicópteros y empezaron a desplazar a los maestros hacia diferentes puntos, y a otros maestros los encapsularon, y ahí los tienen pues con pues no, eso es hasta ahorita lo que sabemos. Están recabando más datos, se dice que hay profesores también que están detenidos, no tenemos la información total todavía, pero lo que sí se dio ese hecho es de que ya hay incluso fotografías, ¿no?, de lo que pasó, de lo que llegaron pues cientos de policías de la gendarmería y de la PFP, y pues ahí están se ven las fotos, ¿no?, incluso de cómo rodearon a los maestros, y bueno, y los maestros pues están haciendo una lucha pacífica, una lucha que en base a sus derechos, que están defendiendo la educación pública, y pues en este sentido pues hacemos el llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional de que responsabilizamos al gobierno federal, a Enrique Peña Nieto, de toda esta represión que está ejerciendo, no solamente con los maestros de la sección 22, sino en diferentes puntos. Y ahí tenemos el caso de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que hasta ahorita no se sabe nada de ellos. Y, o sea, eso es la cuestión de que vemos, pues, de cómo ejercen la represión para silenciar todo este descontento y la inconformidad del pueblo mexicano que está defendiendo sus derechos. Y en ese sentido, pues, sí, vemos muy lamentable de que sea un gobierno que no consulte a su pueblo, que no los escuche, y que esto pues tiene que ver mucho con las políticas neoliberales que se pliegan a obedecer fielmente los mandatos del imperialismo, y eso es lo que está pasando hoy en Oaxaca. O sea, eso sí quisiéramos denunciarlo, ¿no? Y alertar a la población de México y del mundo, porque la verdad, o sea, hoy están circulando a cada rato helicópteros de policías y también vemos que pasan patrullas, van y vienen por el Cerro del Fortín, la parte más alta de la capital. Entonces eso pues es un mensaje de amenaza, de represión, y bueno, y pues esto nos están obligando a que el pueblo nos unifiquemos. Yo creo que Oaxaca tiene sus experiencias como ocurrió en 2006. En el 2006, claro. En lugar de dialogar, o sea, que porque pues los maestros han estado buscando el diálogo para que puedan destrabar todas sus demandas que tienen, y bueno, y pues no son escuchados, y cuando un gobierno se llega a la cerrazón y no escucha a las partes, pues es da a entender de que pues está con la represión, y eso no es bueno, porque pues eso, la gente pues mientras más es reprimida pues busca su unidad, y pues creo que es un derecho que tienen los trabajadores, el derecho a la manifestación, la libertad de expresión y el derecho a la organización, y en ese aspecto pues sí es importante que el pueblo pues esté alerta, y a la población mexicana y en el plano internacional pues hacer el llamado de alerta de cualquier, y responsabilizar a Enrique Peña Nieto de cualquier agresión que sufran los profesores de la sección 22. Así es. Bueno, ahorita vamos a pasar un pequeño corte, un corte musical, y bueno, vamos a pasar con una canción en lo que preparamos el siguiente tema. Frente a la mentira y el silencio, Radio Nuestra Palabra. Palabra. Voces de justicia y libertad de los pueblos. Transmitiendo desde la heroica ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. México. Para todo el mundo. Estoy harto de ver cómo abusan de mí, que maltratan mi pueblo y lo hacen sufrir. Estoy harto de ver cómo pueden matar a los niños maestros en esta ciudad. Estoy harto, estamos hartos. Lo vamos a gritar, el pueblo unido vamos a luchar. Oaxaca, debes de levantarte, Oaxaca, vamos a luchar por los niños, la paz, por la humanidad, por tu libertad. Oaxaca, debes de levantarte, Oaxaca vamos a luchar por la educación, por la humanidad, por tu libertad. Estoy harto de ver cómo pueden matar, a los niños maestros en esta ciudad. Estoy harto, estamos hartos, y lo vamos a gritar, el pueblo unido vamos a luchar. Oaxaca, debes de levantarte. Oaxaca, vamos a luchar por los niños, la paz, por la humanidad, por tu libertad. Oaxaca, debes de levantarte. Oaxaca, vamos a luchar por la educación, por un mundo mejor, por la libertad. Oaxaca, debes de levantarte. Oaxaca, vamos a luchar por un mundo mejor, por los niños, la paz, por la humanidad. Oaxaca, debes de levantarte. Oaxaca, vamos a luchar por los niños, la paz, por la humanidad, por tu libertad. Por los niños, la paz, por la humanidad, por tu libertad. Por los niños, la paz, por la humanidad, por tu libertad. Bueno, ya regresamos de este corte musical y bueno, pasaríamos al siguiente tema, pero antes de esto, pues es muy importante lo que aquí se comentó con la compañera Soledad, miembro del magisterio que hace este análisis. Y pues sí, es muy importante ahorita en Oaxaca lo que se está viviendo, lo que ya se está viviendo, las hostigaciones en contra del magisterio, las intimidaciones, la llegada de fuerzas represivas federales a nuestro estado. Están arribando helicópteros, tanquetas, ya están arribando a la ciudad de Oaxaca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Hay que tener eso en cuenta. Ahorita están pasando estas acciones, como dice la compañera, en Huitzo hace unas horas, un par de horas, empezaron a ya ver agresiones en contra del magisterio, a romper lo que era el bloqueo que estaba por el magisterio. Ahorita la Policía Federal fue a romper ese cerco que ahí estaba, y ahorita no tenemos información precisa para decirlo ahorita en el momento. Ahorita ya nuestros compañeros están buscando la información, recabando los datos precisos para ya sacar nuestro comunicado. Pero bueno, para dentro de este programa, pues también empezaremos a hablar un poco de cómo esta reforma educativa se está aplicando en los estados de México y cómo se está aplicando en las comunidades. Para esto también tendremos a la compañera Soledad, quien va a puntear estas partes. Sí, mira, pues la reforma educativa se ha aplicado de diferentes formas, ¿no? Desde la implementación de escuelas de calidad en las escuelas, desde también las escuelas de calidad, la regeneración completa de las escuelas, es decir, de que pues van a arreglar las escuelas, van a arreglarlas, pintarlas, equipar, y en ese sentido entregar a los padres de familia y ya y que los padres de familia sean los que se responsabilicen posteriormente a todo eso, para que pues ya, si quieren tener una escuela bonita, una escuela que esté con equipado, pues tendrán que costear a los padres de familia, desde cobrar cuotas para butacas, desde pago de maestros, o sea, eso es todo un plan que tienen diseñado. Y bueno, y también por eso la creación de los consejos de participación ciudadana es para responsabilizar que a través de los padres de familia pues puedan nombrar un comité de padres de familia que se llama Consejo de Participación Ciudadana, y con eso pues sean los padres, mismos padres de familia, quienes tengan sus representantes, y de esa manera poder implementar cuotas, cooperaciones, para que puedan cubrir cualquier necesidad de construcción o reconstrucción que hubiera en la escuela. Es por eso que en la llamada es escuela de calidad, los servicios de apoyo como seguridad, así como de limpieza, mantenimiento y en algunos casos administrativos, ya se están entregando a empresas privadas, el llamado outsourcing, en escuelas que llevan actividades artísticas, deportivas o inglés, ya no les están enviando a maestros, y si los padres quieren que sus hijos pues lleven a cabo esas materias, pues tendrán que pagar a los maestros de esas áreas. Así es. O tienen que contratar y pagarle a los maestros. En algunas escuelas de calidad se ha llegado al extremo de utilizar este mismo mecanismo con maestros de matemáticas o física, con el argumento para que los niños no se atrasen. O sea, todo lo justifican, ¿no? Diciendo que la escuela pública, o sea, que los maestros, que pues ya no enseñan, que se van a sus marchas, sus plantones, pero lo que no dicen es que es todo una justificación, ¿no? Como lo dijeron para cuando privatizaron la salud, dijeron, todo lo público no funciona, que lo privado es lo mejor, pero mejor para ellos porque van a acumular recursos para unos cuantos. Si la población, imagínense, la situación de miseria, de pobreza en que el pueblo, la mayoría del pueblo mexicano vive, si no tienen para comer, menos tendría recursos para cubrir pues la educación de sus hijos. Por eso es importante que como padres de familia, como pueblo en general, como clase de escasos recursos, como clase pues pobre, pues tendremos que analizar para que podamos pues defender esta educación pública, ¿no? O sea que es importante que pues el pueblo se vaya organizando. Eso es muy importante. Sí, pues como dice la compañera, de esta manera es como se está aplicando realmente la reforma educativa en varios estados. En Puebla ya se está dando uno de los ejemplos de que hasta el seguro de vida, el derecho a la butaca, son algunas cosas que ya se están viendo y que ahorita los padres de familia pues ya se dan cuenta, ¿no? Y dicen, no, pues de esta manera se está aplicando la reforma educativa. Ahorita ya los profesores están pagando la luz junto con los padres de familia, y ese dinero que viene para cubrir esos gastos los debe que cubrir el gobierno, y ahorita ya no es así. Ahorita ya se convoca una reunión de padres de familia donde los padres de familia dicen, no, pues hay que pagar esto. Ahorita ya no están los profesores ni de artística, ni de educación física, materias que son importantes, pero para ellos no las ven tan importantes. Pues ellos quieren mantener que las materias más importantes son estas, y la cuestión de las artes, de la educación física, del ejercicio, ya le están quitando, ¿no? Para que digan, no, pues vamos a tener más sometidos a los alumnos de esta manera, y para nosotros mucho mejor. Así es, ¿no? Así es. Y bueno, con esto es uno de los ejemplos que podríamos dar, que ya aquí en México se están dando. Y bueno, compañera Soledad. Sí, pues como acabé de informar hace un rato, pues en Huixo se encontraban los maestros de la sección 22 de la región mixteca, que aglutina a los sectores de Tlaxiaco, Chalcatongo, Huajuapan de León, Tamazulapa, Juxclahuaca, Tlaxiaco. Bueno, los sectores que aglutina la región mixteca pues se encontraban haciendo una manifestación pacífica, y bueno, pues está, bueno, las acciones que están haciendo es para exigir el diálogo, para que puedan dialogar sus demandas que tienen. Bueno, una de las demandas principales que el magisterio tiene es sobre la libertad de los presos políticos, así como pues no a la aceptación de la reforma educativa, y entre las demandas de los maestros que no han sido pues pagados de sus salarios, que no han cobrado sus salarios, y bueno, y pues eso es más que nada pues la manifestación que tienen los maestros de la sección 22 y del país, porque hay maestros a nivel nacional, maestros democráticos que están manifestándose en contra de la reforma educativa, y por eso decimos pues de que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, o sea, tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Cuánta sangre más necesita ser derramada en Oaxaca? ¿Cuántos presos políticos y violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales debe haber para que finalmente intervengan atendiendo al clamor del pueblo que dice no a la reforma educativa? O sea, eso es lo que está generalizado en todo el país. O sea, esta misma consigna venía manejando los estudiantes de Ayotzinapa y hoy se encuentran desaparecidos. Esto es conocido en el plano internacional de cómo argumentan que no saben, que no aparecen. O sea, que tratan de ocultar todo lo que están haciendo. Entonces, eso es una situación muy grave a la violación a los derechos humanos, porque la cuestión de la reforma educativa pues tiene que ver con la negación, el derecho a la educación de los niños, de las futuras generaciones, porque si hoy los maestros, si es bien cierto que están haciendo manifestaciones para decir no a la reforma educativa, también se están sumando padres de familia, incluso estudiantes, niños, están saliendo a las calles, es decir, en todo el país, y bueno, y principalmente hoy en Tlaxiaco también hubo una manifestación de padres de familia para denunciar todo lo que está pasando y en respaldo a los maestros de la sección 22. Y a pesar de toda esa lucha que están dando, no están escuchando estos señores del poder de sentarse a dialogar y atender las demandas del magisterio para que puedan regresar en sus aulas, porque pues en esa situación de que no son escuchados, entonces llegan a cancelar de facto las garantías individuales y constitucionales, en el sentido de que pues no quieren dialogar. O sea, son los funcionarios, son los gobiernos quienes no quieren dialogar, y eso sabemos que viene de una línea directa de Enrique Peña Nieto. Y eso es importante que la sociedad en general pues esté alerta, ¿no? Porque pues sí hay una gran preocupación, porque hoy lo que pasó a los maestros, que varios se desplazaron en distintos puntos de Huixo, unos fueron caminando, otros fueron en otra comunidad, hacia el cerro. O sea, eso pues es una situación de que están generando de terror, de miedo, para desintegrar todo toda esa lucha de los maestros que están dando y que son respaldados por padres de familia. Y por eso pues decimos que el llamado a la alerta máxima, para que pues puedan estar al pendiente, porque no sabemos qué puedan hacer en esta noche, porque pues hay muchísima policía federal, o sea, incluso el mismo YEPO, ¿no? O sea, sabemos que desde el 21 de julio está ocupado por la policía federal. Así es, y entonces pues ahí es un espacio educativo, o sea, ¿cómo va a estar lleno de policías, de policía federal? O sea, eso es una situación que están mostrando el fascismo que están aplicando en nuestro estado de Oaxaca. Y Oaxaca, uno de los estados, al igual que Chiapas y Guerrero, pues somos estados que más hemos padecido, pues pues más que nada la exclusión de las políticas públicas en el caso de la educación, ¿no? Porque ha sido a base de mucha lucha de los maestros de la sección 22 y de los movimientos sociales que ha habido algunos apoyos, ¿no? Como en este caso, como la creación de proyectos como de uniformes para los niños de educación básica, el calzado, algunas becas para niños. O sea, eso ha sido gracias al producto de estas luchas magisteriales. Y entonces eso vemos que no son tomados en cuenta pues algunos planteamientos que hacen los padres de familia, de que pues hay muchas necesidades, ¿no? Como construir espacio de laboratorio, de construir espacio de lugares artísticos, el aspecto cultural, el aspecto, en este caso, de que haya, pues, desayunos escolares. No ha habido ninguno de esos apoyos, pero sí sabemos que grandes cantidades de recursos se derrochan en las campañas electorales, ¿no? Hoy vemos las campañas del PRI, del PAN, del PRD, y bueno, PANAL y Verde Ecologista, que pues sabemos cómo actúan y que son los que están respaldando a todas las políticas neoliberales, como lo hicieron con el Pacto contra México, y que a raíz de todas esas firmas, esas traiciones que hicieron a espalda del pueblo mexicano, pues es lo que están ejerciendo ahorita en contra de los maestros. Están reprimiendo a los maestros con toda esa cuestión de quedarse bien con sus patrones, o en este caso con el imperialismo, pues, porque, o sea, es el gobierno quien está arrodillándose ante el imperialismo para reprimir al pueblo que está exigiendo sus demandas justas, en este caso a la educación pública, que es un derecho constitucional establecido desde 1917, producto de la Revolución Mexicana, y que hoy pretenden cancelar totalmente con todas estas reformas que han implementado. Así es, como lo dice la compañera, este tipo de reformas no es nueva tampoco, compañeros. Este modelo que se viene implementando de privatizaciones, de reformas y todo esto viene ya 30 años atrás o hasta más, con un modelo norteamericano que se ha venido implantando dentro de México, quien ahorita quien lo encabeza es el presidente de México, ¿no? Bueno, los antepasados que estuvieron, Felipe Calderón, etcétera. Ellos han sido los impulsores de estas reformas, de estas privatizaciones. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también esto. Aquí en Oaxaca, dando también un ejemplo, hace un año, por la misma lucha magisterial, hace un año tuvimos un estado donde, digamos que fue un estado de sitio, donde toda la fuerza pública se concentró aquí en este estado. Estuvimos teniendo más de 40,000 efectivos federales, quienes la consigna eran reprimir al magisterio. Esto no se logró mucho, ¿por qué? Porque los maestros salieron a movilizarse, a hacer acciones contundentes, que esto diera en cara al gobierno, pues, y sentar al gobierno estatal y decirle, no, pues nuestra lucha es pacífica, nosotros no queremos represión, fuera ya la Policía Federal, y eso fue la consigna que se venía trabajando. Ahorita, después de un año, se vienen estas pequeñas diferencias, estas luchas, estas riñas que se vienen ya, y bueno, ahorita ya están arribando más federales al estado de Oaxaca. La Policía Federal, que estaba ya hace un año, todavía está. O sea, están amarrando más fuerzas, están creándolas más. Entonces, ahí entra la pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros como pueblo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Una de las preguntas que yo le haría a la compañera Soledad, ¿qué vamos a hacer para esto? Mira, en este sentido, pues lo que el pueblo tiene que hacer es salir a unificarse como un solo hombre, y en ese sentido, como clase de los pobres, pues tendremos que unificarnos. Yo creo que tenemos la experiencia de lo que fue la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en el 2006, que si bien cierto, en algunos momentos a lo mejor tenemos diferencias en cómo caminar en los diferentes procesos de los movimientos, pero cuando se trata de coincidir en algunos aspectos que nos va a afectar a todos, yo creo que en este sentido tenemos que unificar nuestra lucha y tenemos que caminar juntos. Y en este sentido quisiéramos hacer el llamado, pues, a la sociedad en general, por decirlo, a la sociedad nacional, pues que pueda salir a las calles y pues dar su pronunciamiento en contra de la represión y defender la educación pública, ¿no? Y bueno, y aquí en Oaxaca, pues a los padres de familia que puedan respaldar esta lucha a través de firmas, a través de movilizaciones, con en el respaldo a los maestros de la sección 22, porque como decía hace un momento, no es una lucha de maestros contra el gobierno, sino más bien es la lucha del pueblo, o la lucha que está dando el pueblo para defender lo que es justo, que en este caso es la educación pública, y el gobierno está cancelando totalmente ese derecho que tiene el pueblo a la educación, y en lugar de dar solución a estos problemas que no quiere entender, que el pueblo dice no a la reforma educativa, y eso es lo que el gobierno tiene que entender, de que el pueblo no está dispuesto a que se privatice la educación, y por lo tanto tiene que derogar esa reforma educativa, o sea, porque no va a ser una situación que convenza al pueblo, porque jamás los consultó. O sea, cuando Peña Nieto dijo, no, pues voy a hacer la reforma educativa, si hubiera consultado al pueblo y hubiera dicho, no, pues es para beneficiar a la educación, para que los niños tengan todos los niveles superiores, que puedan estudiar sus carreras sin ningún costo, ¿a poco el pueblo estaría inconforme? Al contrario, el pueblo, no, pues tenemos un gobierno que nos está ayudando y que vamos a salir adelante, porque pues sabemos que la educación es fundamental para que el pueblo pues vaya comprendiendo la situación de su realidad y vaya generando alternativas. Pero en este sentido de cancelar totalmente la educación pública, pues es negarle al pueblo la educación, y es pues llevarlos a una ignorancia total para que no pueda defender sus derechos. O sea, eso es lo que pretende este gobierno. Por eso pues hacemos el llamado de alerta a la sociedad en el plano internacional, para que pues hagan incluso pronunciamientos o cartas al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, y que ya pues en ese caso pues derogue sus leyes, o sea, derogue la ley de la reforma educativa, y que en ese sentido pues vamos a estar al tanto de lo que pueda pasar aquí en nuestro estado de Oaxaca, y pues no vamos a aceptar, porque pues, o sea, es una inconformidad generalizada del pueblo, y por eso decimos que hay que estar alerta. O sea, lo que puede hacerse el pueblo es que salga, o sea, yo creo que tenemos la experiencia del 2006, a que salga a resguardar al plantón de los maestros. Ahorita están pues los maestros, incluso en el algunos maestros de otras regiones están concentrados en el campamento de aquí del Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Otros maestros pues están por allá dispersos por Huixo, porque los desplazaron. Pedimos pues a que ya paren de estar reprimiendo a los maestros, el alto a la represión y no a la reforma educativa. Eso es lo que podemos decir, y que vamos a estar al tanto de lo que pueda acontecer. Pues lo que pretende hacer este gobierno, pues no vamos a estar dispuestos a tolerar que nos sigan pisoteando. Así es, compañera. Y bueno, esto es muy importante. Yo siento que es algo muy importante la difusión de esto, estar difundiendo todo lo que está pasando ahorita en nuestro estado y en nuestro país, que es la imposición de esa reforma educativa, quien es una violación a los derechos humanos, como lo dice la compañera. Bueno, yo también hago un llamado a todos los sectores de la sociedad, a las organizaciones, a los movimientos obreros, campesinos, a los colectivos, a las organizaciones feministas, a todos, a la organización, a la difusión, porque esta lucha no solamente es de los maestros, esta lucha es de todos. Debemos que luchar en contra de esa reforma y sentirnos parte de esta lucha, ¿no? No estar aislados, no sintamos que los profesores, pues esa es su lucha, y dejémoslos ahí en la calle, en el plantón, que les caiga la lluvia y todo eso. No, sintámonos parte, compañeros, a todos que nos están escuchando. Nosotros desde Oaxaca, como organización, nos solidarizamos, como radio, nuestra palabra. Damos una solidaridad al magisterio oaxaqueño, de que nosotros estaremos al tanto difundiendo cualquier información, y sí, a nuestra organización CODEP estará en total solidaridad con el magisterio oaxaqueño. Y bueno, para esto vamos a pasar a un pequeño corte musical antes de cerrar el programa ya. Se llama la canción Represión. Es de Quilapayún, y bueno, vamos a pasar con esta canción. Frente a la mentira y el silencio, radio, nuestra palabra.

Una pequeña disculpa a todo nuestro público que nos está escuchando. Nuestra reproductor que tenemos aquí no está agarrando bien, pero una canción de Quilapayún, La Muralla, está muy bonita, habla sobre la unidad. Y bueno, para ya ir concluyendo a este programa, a este quinto programa ya que tenemos como radio Nuestra Palabra, vamos a pasar a una pequeña traducción con nuestra compañera Soledad, quien va a dar un informe de lo que pasó en la comunidad de Chalcatongo, una traducción que va a dar en mixteco. Y bueno, a todos los compañeros que nos están escuchando en la mixteca, a los paisanos que están en Estados Unidos, que nos están escuchando, pues ahí les va una traducción para que se sientan en casa. Y bueno, va a hablar sobre lo que ahorita pasó en Huitzo. Y bueno, le pasamos el micrófono a la compañera Soledad. A su vitna canini sonica hindeni de candenica cajillonichi suñu sasavishi cajillonichi ñujica nasaka canini soni itno cacasa vitna ñuacuja su hangu kibi ushi ujo yo mayo ni kiko su nao su ñu sasavi su ichiñon ontejaku ichiñon tinu Gikode nga hika de ichi niyo non tuba ya ha ka tuka kandija de ha su ngasa a te kut akad net niyo stila ha iyo ichi su ñoño koyo ya chisu ha kaka de kakas no de ha ani ya vishen ninge intutu hande ha ikwa de shun tute hi su ñoño nge besi vika nunge unna no ushi umil nge ha ikwa de ya vi ño ha kaji yo ve casi cuashi ka ne va deja son tu te ve casi cua ño acuja gando tutu su cua tata su chi casi cua su chiluli casi cua de ni gando tutu de su ningicote tata su chi cuachi kaji yo ichi su ño de no su ningicote gando tutu de ño acuja ka ka deja tuka candija deja más ya maya su ha kaka ha nani su reforma educativa no ha su ha kaka ha hikwa de shun ha su ha kane ba de in no ku in ha shun ha hikwa de ha shun tu te hin shun yone no ku ha su ki vi vitna su ni ki vi vitna i jo shau ku su jo un ha umil ha su umil de su shau in ja ni no ku ha ka inyu ha ni ni ni ningi nge ko su te hakaku policía nuahi nge ko hika ha hika ichi antivide ninga siu u ndaka kwashen su te kasi kwa de sabade nge ndako de ichi yuku ichi kwako de inga nyu hanani wikso nuan nuan ku ha su vitna kasno sanoni ha hi koto ninini ha ahí con ni so ni si con ni che son a cuachen su policía yo acá hi che suño no de baño no cuaja ca casno san no ni sabe con ni ni nasa ca han ni te ya ni bueno pues pues informar, ¿no?, de que el día 12 de mayo vinieron padres de familia del sector de Chalcatongo y sector Tlaxiaco, en el cual pues acudieron aquí a la ciudad de Oaxaca para realizar una marcha en contra de la reforma educativa, porque pues lo que han informado pues algunos padres de familia es de que habían llegado recibo de luz con altos costos de pago de recibo de luz, entre 8, 9 mil, 10 mil, hasta 12 mil pesos que había llegado en sus comunidades a través de los comités de padres de familia. Y pues eso fue una reacción que pues hizo que los padres se organizaran y bueno, y se integraron de igual forma padres de familia de sector Tlaxiaco e hicieron una manifestación en contra de la reforma educativa. Y precisamente el día de hoy, a partir de las 3 de la tarde, los padres de familia allá en la ciudad de Tlaxiaco marcharon, incluso había presencia de algunos niños que también pues portaban carteles en defensa de la educación pública. Y bueno, es una manifestación de manera pacífica que ha realizado los padres de familia, la población en general e incluso niños y estudiantes que están defendiendo la educación pública, y por lo tanto el gobierno federal tiene que entender de que pues tiene que escuchar a los diversos sectores que plantean sus demandas y que lo resuelva sobre todo, ¿no? Y que entienda de una vez por todas que por todo que pues el pueblo mexicano no está de acuerdo de que se privatice la educación pública y gratuita, y por lo tanto dice no a la reforma educativa, alto a la represión, sí al diálogo, y también exige la libertad de los presos políticos. En este caso tenemos presos políticos como es el caso de Roberto Abel Jiménez, tenemos hacía más presos que están desde el 29 de octubre y que hoy están recluidos en cárceles de gobierno federal aquí en Miahuatlán. Y bueno, exigimos su libertad inmediata, ¿no? Ellos son, pues presos que, pues de alguna manera las acusaciones que los hacen pues son inventadas, como ya hemos sabido de otros presos, ¿no? O sea, por lo regular los presos políticos inventan los delitos que los acusan. Y bueno, y pues aquí tenemos a varios presos, como es el caso de Roberto Abel Jiménez García, Efraín Picasso Pérez, pues hay otros compañeros que pues no tengo sus nombres, pero pues me acuerdo de estos dos compañeros, y pues exigimos su libertad inmediata porque pues son pues recluidos por delitos que no cometieron, y pues su único delito es decir no a la reforma educativa, exigir pago de los maestros que no le han sido pagados sus salarios, y pues los detienen. Entonces pues eso es injusto, y por lo tanto pues decimos que al pueblo que esté alerta y sobre todo que se integre a las manifestaciones para que pueda darse cuenta de que los maestros pues están ejerciendo su derecho a la libertad de manifestación, a la libertad de expresión, y que son derechos que están garantizados por pactos internacionales como son pues la Declaración de los Derechos Humanos y los pactos económicos, culturales y sociales, y que pues son garantías que se deben de vigilar, que se sigan manteniendo, porque pues si no, de lo contrario, no, los gobiernos están violentando esos derechos. Entonces pues eso es lo que podemos decir de que es lo que está pasando en México con lo que está ejerciendo Enrique Peña Nieto con todos los movimientos sociales, magisteriales, estudiantiles que están pues ejerciendo su derecho, ¿no? Y que están no están dispuestos a permitir la operación de la reforma educativa. Así es, compañera, así es. Bueno, ya con esto concluimos el quinto programa de la radio Nuestra Palabra. Vamos a pasar con este cierre, la canción que les habíamos prometido, La Represión, de Quilapayún. A ver si ahora sí agarra, porque luego anda medio fea la red. Pero bueno, con esto concluimos este programa, este quinto programa de la situación que se vive en México, el descontento social que hay ya por la reforma educativa. Y bueno, con esto concluimos, compañeros. Gracias y buenas noches por escucharnos. Los esperamos el siguiente jueves en este horario de 9 a 10 de la noche. Bueno, voy a empezar a enviar saludos a los compañeros de Avanzamos, de Morelos, quienes nos estuvimos chateando ahorita, mandando consejos y esto. Les mandamos un saludo a la organización que formamos, a la Organización Nacional, el MNPP, a todos los compañeros. Les mandamos un saludo a nuestros compañeros de las regiones que ahorita nos escuchan, de la costa, de la Mixteca, de Tuxtepec, de todas las regiones del estado que nos están escuchando, pues también les mandamos un fuerte saludo. Con esto cerramos y gracias, compañeros. Frente a la mentira y el silencio. Radio, nuestra palabra. Palabra, palabra. Voces de justicia y libertad de los pueblos. Transmitiendo desde la heroica ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México. México. Para todo el mundo. Se está llenando de acentos a todos los comunistas. Quisieran tenerlos presos. Por las calles va a brotar matarlos en cuanto puedan hacerlos, empezaré y agonías con prolongado silencio, una llovizna de sangre moja la cara del pueblo. Prisiones ni cadenas, la temor y sana al pueblo.